Bernal, muchísimas gracias por dejarme compartir este sentimiento que es para siempre. Te pido perdón porque esta tu canción se ha demorado cuando te hice miles que no me conformaban porque yo te amo tanto. Defensora de mis fantasías, orgullosa de mis alegrías, con paciencia corregir errores, con sabiduría decir no. El motor de todos mis anhelos, el aliento como fuego eterno, dabas todo para verme feliz, gracias a Dios por tanto, tanto amor. A ti, mamá, que me enseñaste a soñar, que me enseñaste a luchar, llegar hasta lo más alto. Mamá, que con tan solo una flor brillabas de la emoción. A ti, mamá, te canto. A ti, mamá, por ti mi voz. A ti. Marquitos, gracias por compartir este homenaje. Para Pochi y Lila y para todas las mamás. Si las tormentas nublaban mi razón, tu voz de ruso manto. Bella sonrisa de sol, caricias del corazón, aliento que apaga el llanto. Defensora de mis fantasías, orgullosa de mis alegrías, con paciencia corregir errores, con sabiduría decir no. El motor de todos mis anhelos, el aliento con mi fuego eterno, dabas todo para verme feliz, gracias a Dios por tanto, tanto amor. A ti, mamá, porque lo dabas todo para verme feliz. A ti, mamá, te canto. A ti, mamá, le doy las gracias a Dios porque tu corazón fue mi refugio santo. A ti, mamá, que me enseñaste a soñar, que me enseñaste a luchar, llegar hasta lo más alto. A ti, mamá, que con tan solo una flor brillabas de la emoción. A ti, mamá, te canto. A ti, mamá, por ti mi voz. A ti. Los Nobles y Caniche. Para siempre.